destino, que puedas volver un día para recordar. Sentimental mi ventana se vuelve, las cosas parecen pensar. Llueve en la calle y dentro de mí me siento sentimental. Todos los días me duele la tristeza que me da y se me cae del recuerdo un nido de soledad. Para volar mi paloma se tiende como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental, canta lo sentimental, canta corazón, trata de olvidar todos los quebrantos que te di un querer, ríele al dolor, ya no superas más. Piensa que otro amor te ha de compensar con hora de felicidad. Muchos desengaños te han herido en tu vida, llenos de maldad, de tanta crueldad. Piensa, piensa que en la vida todo tiene su final y que ha de llegar tu felicidad. Canta corazón, trata de olvidar todos los quebrantos que te dio el querer. Ríele al dolor, ya no sufras más. Piensa que otro amor te ha de compensar con horas de felicidad, con horas de felicidad.